Arriba todos, por favor. Hagamos algo que nos sepamos. Nosotros somos Teleférico. Regresa a mí, regresa. No quiero más tristeza. Escúchame, amor. Te quiero todavía. Regresa a mí, regresa. No quiero más tristeza. Escúchame, amor. Te quiero todavía. Regresa a mí, regresa. No quiero más tristeza. Escúchame, amor. Te quiero todavía. Regresa a mí, regresa. No quiero más tristeza. Escúchame, amor. Te quiero todavía. Te quiero todavía. Te quiero todavía. Te quiero todavía. Te quiero todavía. Hey, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Esperamos que sea muy pronto. Fue una noche lluviosa, entendemos. Les agradecemos mucho que hayan venido. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Diego Galvis en la guitarra. Él es Nicolás Flautín en el bajo. Juan José Peña en el piano. Y el tercer Don Juan, Juan Felipe Correa en la batería. Un aplauso, por favor. Recién desempacado. Sin él esto no hubiera sido posible. Wow. Ustedes dirán que nos despedimos más que circo pobre. Somos pero tienen que escuchar esto.